Bueno, pues vamos a empezar, mis hermanos. Voy a invitarlos a que hagamos una oración. A mi hermano José Amin, a mi hermano Douglas, si hacen una oración, por favor, para que empecemos en esta noche. Claro, mi hermano. Bueno, vamos a orar. Padre nuestro, que estás en los cielos, te damos gracias, Padre eterno, por permitirnos una vez más estar acá, por permitirnos la vida y la salud. Señor, en esta hora te quiero pedir que nos des tu bendición, Señor, de poder entender, de poder escudriñar esta oportunidad de tu palabra, Padre, para conocerte más y más. Y que nos des el entendimiento necesario, Señor, a cada uno de nosotros. Te pido una bendición, Señor, especial sobre mi hermano Alfonso, que es nuestro enseñador, Padre, guárdalo. Te pido que siempre lo proteja, Señor, y que siempre le des palabras tuyas, Señor, para que Él nos pueda dirigir, Padre, e instruirnos de acuerdo a tu voluntad, para el camino, Señor, para alcanzar la vida. Guárdalo, bendícelo, su familia, Señor. Igualmente a mi hermana Luz, mi hermano Gastón, Señor, mi hermano Marcelo, mi hermano Max, Señor, donde quiera que esté en este momento, su esposa, también está mi papá, su esposa Raquel, guárdanos, protégenos, bendícenos, Señor. Y te pido bendición, Señor, a los que no están acá todavía, que tú los puedas proteger, bendice sus trabajos, sus familias, Señor. Nunca permitas que se aparten y que siempre estén gozosos, estén interesados, Señor, en poder seguir conociéndote. Una bendición por mi hermana Mariña también, Señor. Guarda, protégela, mi hermano José a mí, de igual manera, Señor. Bendícelo. Y todos los que estamos acá reunidos, Señor, mi hermano Benjamín, también de igual manera, gracias por permitirle ver más allá de lo que sus ojos no podían ver antes, Señor, de tus maravillas. Hermana Marimar, también, Señor, bendícela, protégela, guárdala. De igual manera, Señor, hermana Nieves. Y bendice esta oportunidad, Señor, que vamos a escuchar tu palabra. Guárdanos a todos, perdona nuestras faltas, Señor, nuestras ofensas. En el nombre de tu Hijo, Señor, en el nombre de tu Hijo Yeshua, te pido todas estas cosas y oramos en ese nombre. Amén, Padre, y amén. Amén, mis hermanos. Bueno, vamos a hacer un análisis acerca de lo que hemos estado estudiando, meditar un poquito todavía con respecto a lo mismo que hemos estado viendo los días pasados, y hemos estado hablando acerca del diluvio y hemos hablado acerca de lo que pasaron aquellos días. En la escritura nosotros podemos considerar acerca de los versos cómo es que la destrucción tendría que venir sobre un grupo de gentes que hacían únicamente el mal. Describe el Génesis en su capítulo 6 y su capítulo 7 que por eso vendría una destrucción. Y encontramos dentro de estos pasajes en la escritura que hay un que había un mal sobre la tierra, un mal sobre todos aquellos habitantes porque habían hecho lo malo delante del poderoso. Nosotros conociendo acerca de lo que ya pasó en el Génesis y lo que aconteció, podemos seguir leyendo entonces y ver acerca de estos hombres o estos personajes que describe la escritura que existieron en su momento. En algunos pasajes de la escritura podemos considerar acerca de lo que está registrado en el libro de Génesis. Y vamos a leer el capítulo 6, versículo 3 y 4, acerca de los gigantes que menciona el libro del Génesis. Habíamos quedado, si no mal recuerdo, que ahora veríamos esta enseñanza. Uno de los hermanos lo pidió, pero no está ahorita. No recuerdo con seguridad quién fue el que lo mencionó. Entonces, conforme a lo que nosotros leemos, lo que nosotros leemos en el libro del Génesis capítulo 6, en su versículo 3 y 4, por favor, hagan favor de leerlo. ¿Leo yo o lee otro hermano? Sí, ¿cómo estás, mi hermano? 6:3. Perdón, mi hermano, ven pegando los versos aquí en el chat, por favor. 6:3 al, ¿qué dijo? El 4. Y dijo Yahweh, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Elohim a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes, que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Entonces el versículo, si nosotros lo leemos de acuerdo a lo que vamos observando, hay una serie de enseñanzas que podemos encontrar en internet, podemos encontrar en diferentes partes, la cual cuando empezamos a estudiar estos capítulos o estos versos, podemos considerar acerca de las enseñanzas que menciona la Escritura. Génesis capítulo 6, verso 3 y 4, menciona acerca de que dijo el Señor que no iba a contender su espíritu con el hombre para siempre. Ya hemos visto que los hombres que tenían espíritu los destruye, y los tendría que destruir, pero parte de esos que tenían el espíritu entraron en el arca. Bueno, considerando entonces esto, describe, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Y dice el verso 4, había gigantes en la tierra en aquellos días. Y menciona que había gigantes en la tierra. En el judaísmo se menciona que la gente era tan grande, tan enorme, que medían como Abraham, describen algunos que medían 50 metros de altura. Realmente nosotros no podríamos creer en eso hasta que no hubiera un poquito más de una forma de demostrar semejante cosa. Pero en el judaísmo se menciona que eran de ese tamaño, gente grande. Por eso en el judaísmo tienen una ¿cómo se llama? Una teoría acerca de que los dinosaurios, como los hombres eran grandes, también las grandes lagartijas y las grandes dinosaurios vendrían siendo las lagartijas y los reptiles que nosotros encontrábamos, y que en ese tiempo eran gigantes también. Y en ese momento podemos encontrar dentro de los escritos que ese era el tipo de dinosaurios que había, por causa de que también eran grandes. Pero esas son teorías que dentro de la ciencia no las respalda. La ciencia no puede respaldar ese tipo de cosas. No puede respaldar, pasa mucho tiempo. Y no puede respaldar semejante cosa, pero lo que sí nosotros podemos hacer es respaldarnos un poquito con las escrituras. Vamos a considerar acerca del punto que antes del diluvio, estamos hablando antes del diluvio, había esta raza de gigantes. Para nosotros empezar a leer todos estos versos, vamos a considerar acerca de lo que están en estos libros. Encontraremos que los hijos de Israel, cuando van a inspeccionar la tierra, se encuentran con gente enorme, pero los hijos de Israel, de acuerdo a lo que hemos leído, si nosotros contamos acerca de que, hagan una cuenta por favor, si los hijos de Israel se encontraban en el diluvio fue en el año de 1656, y nosotros le restamos los 2450 años que los hijos de Israel llegan a la tierra del Sinaí, entonces nosotros ponemos la fecha del año 2450, nada más es un aproximado. Entonces nosotros encontraremos que el tiempo, hagan la resta de 2450 menos 1656, para que nos salga aproximadamente la fecha. Entonces nosotros sacamos un aproximado, no han hecho la cuenta mis hermanos, 2450 es el tiempo que los hijos de Israel llegan a Canaán, es el tiempo que los hijos de Israel se van a aventurar a entrar a Canaán. Entonces consideraremos acerca de esta fecha del año 2450, restamos el año de 1656. Entonces en este momento vamos a encontrar que en el año 790 aproximadamente, o 800 años, pero aproximadamente serán 794 años, encontraremos que los hijos de Israel ya había pasado el diluvio. Entonces ya habían sido casi 800 años después de que viene el diluvio, los hijos de Israel habitan la tierra del Sinaí, o mejor dicho, están en la tierra del Sinaí, en el desierto, y es ahí donde encontramos que había gigantes en aquellos días. Para que entendamos acerca de lo que estamos mencionando, voy a invitar a uno de mis hermanos que en el capítulo 6 de Génesis, verso 4, peguen la palabra gigantes en el hebreo, para que chequemos de acuerdo al hebreo lo que encontramos aquí. Y vamos a encontrar una palabra que se llamaba Nefil, conocido también como los Nefilim. Nosotros no encontramos la palabra Nefilim. La palabra Nefil es una palabra singular que significa gigante. Patano tirano también se le da el derivado, el significado de esta palabra. Pero si nosotros checamos, en el hebreo no dice Nefil, como ahorita lo pusieron, aquí aparece de una manera distinta, que es Nefil. Nada más pega la pura palabra hebrea Nefil, por favor, mi hermano. Entonces nosotros, ahorita voy a pegar la palabra Nefilim, que está aquí en el libro, pero en el libro viene una palabra compuesta que nosotros la tendremos que leer así. Ahorita les pego la palabra aquí en el chat. Voy a pedirle favor que mi hermano pegue la palabra Nefil, nada más en hebreo, la palabra Nefil. ¿Quién hace favor de pegar la palabra Nefil? Son tres consonantes hebreas. Son tres consonantes. Ponga la palabra Nefil, por favor. Tienes abierto tu micro, mi hermano, Richter. ¿Podrán pegar la palabra Nefil nada más? Del hebreo. Tienes abierto tu micro, mi hermano, Richter. Hermano, a mí me... ¿Sí? Una E. Mándeme. A mí me sale con una E, así como está pegado ahí. Bueno, voy a pegar la palabra yo que viene en el hebreo. En el hebreo vamos a pegar esta palabra que viene en el original. Y ahí dice la palabra Hanefilim. Y la palabra Hanefilim es lo que encontramos como los gigantes. Entonces esa palabra los gigantes viene así. Ahora, la palabra Nefil que están ustedes viendo, que pegó mi hermano Douglas, esa palabra Nefil que podemos encontrar en los libros, vamos a encontrar acerca de esta palabra que es considerada como gigante nada más, pero la palabra Nefil es gigante. Entonces lo que les estoy haciendo ver, mis hermanos, es que la palabra Nefil como tal... Le encontramos aquí, lo voy a pegar ahorita en el chat, y esa palabra nada más significa gigante. Entonces nosotros vemos la palabra gigante. Entonces ahí la palabra dice Nefil. Nefil es una palabra que encontramos únicamente como gigante. Ahora, describe el versículo 4 de esta manera: en aquellos días había gigantes sobre la tierra. Y hace la mención que había gigantes en la tierra en aquellos días. También después entraron los hijos de Elohim a las hijas de los hombres y engendraron hijos. Estos fueron los valientes. Los valientes son unos en la teoría y los gigantes son otros. Entonces cuando nosotros leemos nos vamos con la idea de que cuando los hijos de Dios entran a las hijas de los hombres, les procrean hijos. Pero yo no me voy a meter ahorita mucho con este pasaje porque los hijos de Dios son los hijos de Adán. Y los hijos de los hombres son otros. Dice que metiéndose entre ellas, les nacieron hijos. porque dicen que las hijas de los hombres eran hermosas y les nacieron estas hijas, dice. Dice, aconteció en el capítulo 6, verso 1 del libro del Génesis, describe así. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse, ahí dice Hadán en hebreo, a multiplicarse sobre la faz de la tierra, les nacieron hijas. Estamos hablando de los Adán, que les nacieron las hijas. Y hace la mención en el verso 2, viendo los hijos de Elohim, que las hijas de los hombres, de los Adán, eran hermosas, tomaron mujeres y escogieron de entre todas. Pero aquí tenemos diferentes ideas o diferentes formas de pensar. Ahorita lo que voy a tratar de mencionar acerca de ello es que se está mencionando que si los hijos de... si los estos gigantes eran ángeles. No tendría que ver. Vamos a tratar de separarlos. Dice que los hijos de Adán... eran sus hijas, eran hermosas. De acuerdo a lo que vemos en el libro, los hijos de Adán son unos y los hijos de Dios serían otros. Dice, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, les nacieron hijas a los hombres. En el verso 2 del Génesis 6 dice, viendo los hijos de Elohim que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron mujeres y escogieron entre todas. Pero ya encontramos que ellos fueron los que tomaron esas mujeres. Ahora el punto es que dice, viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres. Entonces los hijos de los hombres son uno y los hijos de Elohim son otros. Los que se menciona que eran hijos de Elohim, que es el término que encontramos aquí, los hijos de Dios, fueron los que se metieron con las hijas de los hombres. Estas les engendraron hijos, de acuerdo al verso 4, que les llamaron varones de renombre. Esos varones de renombre que está mencionando son diferentes porque en el versículo 4 dice, había gigantes en la tierra, pero hay dos teorías. Hay una teoría que se enlaza aquí, porque el libro de Enosh, el que hace mención acerca de esto, menciona a los gigantes de una forma literal. Cuando nosotros leemos el libro, podríamos pensar entonces en las parábolas que hemos visto durante el capítulo 6, capítulo 7, capítulo 2, capítulo 5, que hemos estado leyendo los días pasados, para poder explicar el Génesis. Entonces encontramos que si ponemos este versículo en una parábola, o lo ponemos de una perspectiva literal, nosotros sabemos que los gigantes en la antigüedad eran descendientes de los ángeles, de acuerdo a lo que dice Enosh. Entonces, quienes eran los ángeles, de acuerdo a lo que describe el libro y de acuerdo a lo que nosotros vemos en los libros, eran los hijos de Dios, no los hijos de Adán. Los hijos de Dios, viendo que las hijas de los hombres, de los Adán, eran hermosas. Entonces, cuando los hijos de Adán, las hijas de Adán, viendo a los ángeles, que traduciéndolo de esta manera, los ángeles, eran hermosas, se escogieron entre todas. Para nosotros es complicado porque nosotros tenemos muy poca base, porque nada más este versículo habla de los gigantes y de este versículo habla poco, pero considerando acerca de esto, describe el verso 4 que ya había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que entraron los hijos de Elohim a las hijas de los hombres se engendraron hijos. Estos fueron los varones valientes o de renombre desde la antigüedad, y fueron varones de renombre. Se consideran las posturas acerca de lo que se menciona en los libros, porque el libro de Enosh nos menciona que los gigantes de esa antigüedad, los gigantes eran los ángeles, perdón, no, Enosh no lo dice, eso es lo que mencionan los grupos a nivel mundial, que eran los ángeles. Y en este caso, cuando nosotros observamos esto, podemos considerar si es así o no. Pero para que vayamos a ver si esta palabra nefilín es un aspecto literal o es una forma de parábola, tendríamos que ver acerca de qué tipo de gigantes está hablando la escritura, antes de poder escudriñar acerca del capítulo 6.1, cuando dice que los hijos de Dios entraron a las hijas de los Adán. Entonces nosotros, considerando esto, podremos observar que realmente el Poderoso nos está mostrando, nos está diciendo, poner atención acerca de ello, porque nosotros estamos viendo a una raza de gigantes, pero esta raza de gigantes por algo aparecieron. En el libro de Nush menciona que los gigantes salieron de una mezcla de entre los hijos de Elohim, que eran los ángeles, y escogieron entre las mujeres y parieron hijos. Esos hijos de Dios, nosotros consideramos en el libro del Génesis que eran los ángeles, pero sacamos una conclusión de que eran ángeles de acuerdo a lo que el Mesías dice. Nosotros sabemos que la palabra hijos de Dios no se cita en cualquier parte de la Escritura, sino en algunos libros nada más. Entonces, considerando esto que está mencionando, nosotros nos vamos a lo que describe el libro primero, en el libro de los números. Esto fue, acordémonos, antes del diluvio. Y si el Poderoso mató a todos los gigantes, los Nefilim, porque de acuerdo a lo que hemos leído, Noé y sus hijos fueron los que se salvaron, y también los animales del campo y todas las aves y las bestias. Entonces ahorita vamos a empezar a separar. Primer punto, vamos a poner en el chat, por favor, alguien que me haga favor. Mi hermana Luz, por favor, si me puede hacer favor. Pongan en abajo, no escriba nada más ahorita los hermanos para que nos demos a entender. Ahorita vamos a citar lo que hemos visto en los escritos, porque lo decimos de esta manera. ¿Nos haces favor de escribir, mi hermana, la palabra? ¿Sí estás, va, mi hermana, escuchándome? Pega la palabra, la palabra hijos de Dios. La palabra hijos de Dios. Y vas a poner delante de los hijos de Dios, vas a ponerle igual a los ángeles. Ajá. Esa sería la primera línea. La segunda línea sería los Adán. Los Adán, vamos a encontrar los que tuvieron hijas. Ese linaje viene en el capítulo 5, en el versículo 3 en adelante. Entonces sean los descendientes de, vamos a poner no Adán para no confundirnos, sino Set, Enosh, Cainán, nada más. Set, Enosh, Cainán, que son los descendientes de lo que menciona del hombre que había creado el Poderoso, de acuerdo a lo que dice Génesis. Entonces los hijos de Adán serían Set, Enosh, Cainán, porque dice que ellas les parieron hijas. Los hijos de Adán parieron hijas. Entonces ellos ya tenían estas hijas, y estas hijas dice que entraron los hijos de Dios en ellas. Por ende, estamos hablando de dos grupos diferentes. Entonces, menciona que en el libro que ya había gigantes en el verso 4, pero de acuerdo a Enosh, de acuerdo a lo que dice el libro de Pedro, de acuerdo a lo que describe el libro de la Carta a los Corintios, los ángeles están reservados para un castigo, para una muerte. Entonces, en la segunda parte, mi hermana Luz, tendrías que poner los Adán igual a lo que describiría el versículo que estamos leyendo, serían Set, Enosh, Cainán, porque ellos son los descendientes que engendraron hijos. Ajá, nada más por poner el ejemplo. Set, Enosh, Cainán, le ponemos ahí para que tengamos en mente que ellos son los hijos de Adán. Ahora, porque son los hijos de los hombres. Entonces, cuando encontramos en el libro, describe que la mezcla de los hijos de Dios y las hijas de los hombres, ahí ponles por favor hijos de Dios, hijas de los hombres, procrearon hijos que se llamaron varones de renombre. Voy a pedirle a mi hermana Luz que por favor haga favor de pegar esto. Los hijos de Dios, al mezclarse con los hijos de Adán, dice que los hijos de Dios con las hijas de Adán, procrearon unos hijos y llamaron estos hijos, fueron los varones de renombre. Ahí vamos a ponerle ahí varones de renombre, por favor. Hijos de Dios más Adán igual a varones de renombre. Sí, por favor, mi hermana. Y posteriormente vamos a ver que los gigantes que menciona ahí ya existían. Dice, ya existían en aquellos días, pero nada más hace la mención de que ya existían. Entonces, vamos a poner abajo de esto a estos, a los que son los Nefilim, o los gigantes, que en teoría el libro de Enosh menciona que la mezcla de los hijos de Dios con los hijos de los hombres procrearon gigantes, que son los Nefilim, de acuerdo al libro de Enosh. Esto lo vamos a pegar aquí para que ahorita en el transcurso de la lectura vayamos nosotros a pasito, considerando acerca de que por qué sacamos la conclusión de que los gigantes o los Nephilim, eran procreados de los hijos de Dios y de los hijos de Adán. Pero lo vamos a sacar desde una perspectiva leyendo los libros, no desde la perspectiva de lo que dice Enoch, porque Enoch nos dice que esos gigantes eran ellos, la mezcla. Nada más que lo que dice el capítulo 6 en el versículo 4 dice, ya había gigantes, como diciendo, ya estaban. Y también después que entraron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Entonces ahorita en un momento checaremos esto. Primero entonces lo que hay que checar es de que el primer instante vamos a entender si eran gigantes literales o si gigantes en una forma comparativa, que podríamos pensar que podrían ser gigantes en los varones de renombre, que son varones como guerreros, varones de pleito, varones de guerra, son varones rebeldes, podríamos tomarlo desde esa perspectiva. Pero en este caso entonces no, mi hermano, los hijos de Elohim, incluso en el libro de Apocalipsis menciona que son los hijos de Elohim. Encontremos o entendamos acerca de esto. ¿Quiénes son los hijos de Elohim? Esta palabra de los hijos de Elohim lo encontramos en los profetas. Y dice que se les dará nombre mejor que de hijos y de hijas a los que resuciten, a los que vivan en la eternidad y a los que enseñaron su palabra serán llamados mejor, tendrán un nombre mejor que el de hijos. El de hijas menciona. Hijos tiene muchos, va a tener muchísimos, pero eso va a ser en un tiempo a futuro, en el presente. Pero cuando hace la mención acerca de esto, vamos a sacar la conclusión de lo que está preguntando Richter. Vamos a preguntar, vamos a hacer una conclusión acerca de esto. ¿Cuántos hijos tiene Elohim? Entonces esta es la pregunta que hace mi hermano. Voy a pedirle de favor entonces a mis hermanos que copiemos la pregunta que hace mi hermano Richter junto con lo que pegó mi hermana Luz, y que constantemente en el transcurso de la lectura vamos a empezarlo a pegar para que nosotros tengamos en nuestra mente acerca de lo que estamos viendo, para que podamos ver que los hijos de Elohim, ¿quiénes son? Los hijos de Adán, ¿quiénes son? Y ver acerca de esta mezcla que dice que tuvieron varones de renombre. Ahora, ¿de dónde aparecen los Nefilim? Si el diluvio aparece en el tiempo en el cual se enoja el poderoso y dice, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. En otras, hacemos una pregunta a los que estamos aquí presentes y a los que estamos en la radio. A los que estamos aquí presentes vamos a hacer un propósito. Vamos a hacer el propósito de ir contestando. Vamos a preguntar, los hijos de Elohim, perdón, los Nefilim, antes del diluvio, cuando dice que va a destruir toda carne, ¿era lícito que los gigantes estuvieran en la etapa después del diluvio? La pregunta sería, los Nefilim, ahorita que estamos leyendo Génesis 6, versículo 3 y 4, ¿deberían de estar después del diluvio o debieron de haber desaparecido aquí en el diluvio? A ver, pregunto a mis demás hermanos, ¿debieron desaparecer o tendrían que desaparecer con el diluvio? Tendrían que haber desaparecido en el diluvio, sí. Porque el diluvio apenas iba a dar el comienzo, porque el Señor está diciendo en el verso 5, y vio el Señor que la malicia de los hombres era mucho en la tierra, y cuando dice que era mucho en la tierra, describe, pesóle en su corazón haber creado al hombre, y vio el Señor que la malicia de los hombres era mucha en la tierra. Estoy leyendo capítulo 6, verso 5 del libro del Génesis. Era mucho sobre la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y si de continuo era solamente el mal, entonces consideramos acerca de lo que está pasando, porque si era de continuo solamente el mal, entonces hay que entender quiénes fueron los que provocaron eso que se incrementó. Entonces esas serían nuestras preguntas. ¿Quién fue el que incrementó todo este mal? Acordémonos que los cielos son los que están... Los gigantes. Pero entonces ahorita vamos a tratar de llegar a esa conclusión. Los ángeles caídos, esos malos que se vinieron a mezclar con las mujeres. Pero estamos entendiendo que eso es lo que explica Enosh. Eso es lo que describe Enosh, y en los libros menciona de Pedro que no guardaron su dignidad. Pero entonces ahorita, que ya tenemos esto en la mente, ¿cuántos son los hijos que tiene Elohim? Le escribe mi hermano Richter. ¿Cuántos serían? Entonces, de acuerdo a lo que estamos leyendo, lo que tratamos de expresar es, ciertamente el Señor iba a destruir a toda la raza humana, y sin embargo, a todos los hombres que estaban sobre la tierra, perdón, no del mundo entero, sino de la tierra, describe aquí, y al destruir a esta raza, supuestamente quedando nada más los hijos de Noé, debieron de haber desaparecido antes del diluvio, perdón, en el diluvio, porque ellos estaban antes del diluvio. En otras palabras, después del diluvio no tendrían que aparecer. Entonces, cuando nosotros encontramos en el libro de Números, voy a invitarlos a que leamos el libro de los Números, en el capítulo 13, perdón, capítulo 13 de Números, versículo, voy a invitarlos a que leamos desde el versículo 31 hasta el versículo 33, por favor. Leamos, por favor. ¿31 al 33, cierto? Sí, por favor. Dice, mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos ahí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Resulta que cuando empezamos entonces a leer el libro, los gigantes que encontramos la palabra nuevamente, peguen la palabra ahí, gigantes, que aparece, y aparece la palabra nuevamente que aparece en Génesis capítulo 6. Bien debieron de haber desaparecido esos gigantes, bien debieron de haber desaparecido los valientes de renombre, porque ese era el propósito, traer con todo eso que estaba mal. Entonces, ¿de dónde salió esa descendencia después del tiempo de... después de casi 800 años después, porque nuevamente aparece la raza de los gigantes? Entonces, cuando nosotros observamos, pero entonces la pregunta que hace mi hermana, ¿volvieron a aparecer? ¿No? No es que hayan vuelto a aparecer, es que nosotros tenemos que checar entonces de dónde viene ese linaje, de dónde viene, porque el punto es de que... Viene de Noé, porque fueron los únicos que tuvieron, que sobrevivieron. Ahorita vamos para allá y vamos a checar un poquito acerca de lo que describen los libros. Acerca, primero estamos viendo los gigantes. Los gigantes de dónde venían y dónde, en dónde habitaban en la tierra. Considerando acerca de dónde vinieron. De dónde vinieron. Podemos considerar acerca de todos estos gigantes. Entonces, en el libro de Enosh, nos describe algo muy diferente de lo que tratamos de entender, porque el libro de Enosh menciona que había estos gigantes, pero vamos a tratarlo de sacar esto sin la ayuda de otro libro que esté fuera de la escritura, de lo que tenemos en los libros que tenemos de las escrituras. Vamos a tratar de buscar, de entender con lo poco que tenemos, tratar de extraer y sacar una conclusión acerca de ello. Entonces, en el capítulo 6 encontramos acerca de que estos gigantes debieron de haber desaparecido en el capítulo 7 en el diluvio, pero sin embargo no van a aparecer en la historia. Y van a aparecer en la historia, y cuando nosotros leemos que eran los hijos de Anac, nos queda pensando, vayan pegando los versículos aquí en el chat, por favor, los hijos de Anac, pero resulta que los hijos de Anac no los menciona. No los encontramos en ninguna parte de la escritura. Entonces hay que buscar en los otros gigantes que habían, que no se les llama los Nefilim, se les llama de otra manera. Voy a invitarlos a hacer estas lecturas acerca de lo que vamos a encontrar de estos gigantes. Segundo de Samuel, capítulo 21, verso 15, hasta el versículo 22. Volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel, y descendió David y sus siervos contra él, y pelearon con los filisteos. Y David se cansó. E Ishbi-Benob, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 siclos de bronce, y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. Mas Abisaí, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron, diciendo: nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apagues la lámpara de Israel. Otra segunda guerra hubo después de Gob contra los filisteos. Entonces Sibecaía, Usatita, mató a Saf, quien era uno de los descendientes de los gigantes. Hubo otra guerra contra los filisteos, en la cual el Anán, hijo de Jade Oreín de Belén, mató a Goliat, Geteo, el asta de cuya lanza era como el rodillo de un telar. Después hubo otra guerra en Gad, donde había un hombre de gran estatura, el cual tenía 12 dedos en las manos y otros 12 en los pies, 24 por todos, y también era descendiente de los gigantes. Este desafió a Israel y lo mató Jonatán, hijo de Simea, hermano de David. Este desafió a Israel. Estos cuatro eran descendientes de los gigantes en Gad, los cuales cayeron por mano de David y por mano. A ver, entonces Don Alfonso, ese Goliat era otro Goliat, ¿verdad? ¿Cómo que este Goliat era otro Goliat? Ahí en el Samuel, segunda de Samuel 21:19, que dice: mató a Goliat Geteo. Y ahorita lo que más me llama la atención, mi hermano, es de que antes de que podamos entrar un poquito a la historia, dése cuenta ustedes de dónde viene la palabra gigante. Peguen la palabra gigante aquí, por favor, en el chat, por favor. Peguen, por favor, la palabra gigante, cómo se dice en el hebreo. Vamos a ponerle atención porque esto es lo que nos está llamando la atención, porque en el verso dice: volvieron los filisteos a hacer guerra a Israel. Descendió David y su siervo con él, pelearon con los filisteos, y David se cansó. Ishbi-Benob, ellos de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 siclos de bronce, estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. Mas Abisaí, hijo de Sarbia, llegó a su ayuda e hirió a los filisteos y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron, diciendo: nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apagues la lámpara de Israel. Y los hombres de David matan a los gigantes. Versículo 18. Otra segunda guerra hubo después de Gog contra los filisteos. Entonces Sibecaí, Usatita, mató a Saf, quien era uno de los descendientes de los gigantes. ¿Qué palabra viene en esas palabras de los gigantes? Bueno, ya pusieron aquí la palabra Rafa. Ahora voy a invitarlos que peguen bien la palabra Rafa, por favor, Rafaim. Los rafaitas, estos los vamos a encontrar, mis hermanos. Necesito que peguen el Strong, por favor, mis hermanos. ¿Quién puede pegar el Strong? Mi hermano Benjamín o mi hermano Douglas, ¿quién puede pegar la palabra hebrea que aparece ahí como los gigantes? Porque estos gigantes eran gigantes que venían de los filisteos. Pero hay otros muchos más gigantes que pelearon los hijos de Israel con ellos cuando ellos describían que eran los hijos de Anac. Pero cuando hablan acerca de los hijos de Anac, necesito un poquito más de ayuda, mis hermanos, con lo que les comento, por favor, mis hermanos. vayan pegando, por favor, las palabras en el hebreo, se los agradecería. Rafa, Rafa gigantes. Ajá, pero peguen el Strong, por favor, peguen el número Strong aquí en el chat, porque esta palabra de este número lo vamos a buscar ahorita, y eso es lo importante, que busquemos el punto en el cual no vamos a poder tratar todos los aspectos de los gigantes, pero para que nosotros nos demos cuenta que los gigantes no aparecieron 800 años como en cierta manera, ¿no? Como preguntaba mi hermana. Bueno, no pegó toda la palabra Rafaitas. Quería que pegas todo, todo, todo, todo, todo. Pega todo, o sea, copia lo que significa la palabra Rafa. Entonces, gracias, gracias, mi hermano. Entonces, Rafaitas dice H7495 en el sentido de vigorizar, gigante, gigante, Rafaita. Entonces, cuando nosotros lo checamos en la escritura, vamos a encontrarlo como gigante, gigante, y Rafaitas, Rafaín. Entonces, nosotros cuando vemos esta palabra, voy a invitarlos a que chequemos en el libro del Génesis, voy a invitarlos a que vayamos al libro del Génesis, y vamos a encontrar estos Rafaitas, que eran los hombres gigantes, y lo vamos a encontrar en el libro de Josué, Génesis 14, versículo 5, por favor. En el 14 año, Kedorlaomer y los reyes con él vinieron y cortaron en pedazos a los gigantes en Ashterot, Karananjin, y a las naciones fuertes con ellos, y los Einim en la ciudad Shabé. Si nosotros leemos en la versión que mencionó mi hermano Richter, podemos encontrar que ahí dice gigantes, pero si les pido de favor a otro de mis hermanos, mi hermano Douglas, si puedes, chécate y verás que vas a encontrar como lo leemos, así como lo leyó nuestro hermano Richter, y en este versículo que pegó mi hermano Douglas, vamos a encontrar que viene como Rafaitas. Los Rafaitas eran los gigantes, pero estos están en el Génesis, no están en el tiempo de Samuel, en el tiempo del rey David, sino que están después de que descendieron los hijos de Israel de la arca, mucho tiempo después, ya este tiempo, ya los ya Noé ya acababa de morir, cuando se dan todas estas estas confrontaciones, estas batallas, después de la muerte de Noé. En el capítulo de 14, perdón, en el libro 14 del libro del Génesis, menciona, en el verso que pegó mi hermano Douglas, en el año 14 vino Kedorlaomer y los reyes que estaban de su parte, derrotando a los Rafaitas en Astarot, Carnaim, y a los Susitas en Ham, y los Emitas en Sabe Kiriatim. Entonces nosotros empezamos a ver que estos gigantes, está poco tiempo después de la muerte de Noé, poco tiempo después de que salen de la tierra que bajan del arca, encontramos ya estos gigantes. Entonces alguien tuvo a estos hijos, estos gigantes, de alguna parte salieron estos gigantes, que son los que encontramos en el libro de Samuel. Pero antes de que vayamos al libro de Samuel, podemos considerar, porque nosotros lo que estamos viendo es algo que está por encima, algo que nada más se me está mencionando y no le hacen mucho énfasis, pero los gigantes ya estaban, después de 300 años, ya estaban allí. Quiere decir que de algún lado salieron esos gigantes, y la escritura nos menciona que tenían un tamaño. Simplemente la lanza que está mencionando en el libro de Samuel, describe que era de 300... se me olvidó lo que mencionaba hace ratito. Si pueden checarle en el verso que leímos anteriormente, describe que era de 300 ciclos de bronce. Ajá. Entonces vemos que esta gente ya existía en el tiempo antiguo, y los hombres de David mataban a los gigantes. Ciertamente cuando David mataba a estos gigantes que tenían como menciona mi hermano, que tenían seis dedos, estamos hablando acerca de diferentes tipos de gigantes, les daban diferentes tipos de nombre, pero lo importante es considerar que ya estaban. Dice el versículo que estábamos leyendo en el libro de Samuel, describe de esta manera: hubo otra vez guerra con Gob contra los filisteos, en la cual Kelnan, hijo de Caere, Oregim de Belén mató a Goliat, geteo, y a el hasta el, de cuya lanza era como el rodillo de un telar. Entonces encontramos que este Goliat no tendría que ver nada con el antiguo, pero esto estamos viendo acerca de esta raza de gigantes. La raza de gigantes menciona, como en el caso del libro de Josué, acerca de ellos. Vamos a considerar lo que menciona el libro de Josué, porque vamos a ir al libro de Deuteronomio, o podemos ir al libro de los Números, que es con los que peleaban los hijos de Israel cuando ellos dijeron, cuando estaban en Números, ellos nos ven como langostas a sus pies, y los veían como langostas en el capítulo 13 de Números, porque realmente eran muy pequeños para ellos, y ellos los veían como grandes gigantes, y ellos también daban testimonio de así se sentían al lado de ellos. Voy a leerles, vamos a leer Josué capítulo 12, versículo 1 hasta el versículo 4, por favor. Estos son los reyes de la tierra que los hijos de Israel hirieron y cuya tierra poseyeron de la otra parte del Jordán, al nacimiento del sol, desde el arroyo de Arnón hasta el monte Hermón y toda la llanura oriental. Seón, rey de los amorreos, que habitaba en Hesbón y señoraba desde Aroer, que está a la ribera del arroyo de Arnón, y desde en medio del arroyo y la mitad de Galaad, hasta el arroyo Jaboc, el término de los hijos de Amón, y desde la campiña hasta el mar, hasta la mar de Cinerot al oriente, y hasta la mar de la llanura, el mar salado, al oriente, por el camino de Bet-Jesimot, y desde el mediodía, debajo de las vertientes de Pisga, y los términos de Og, rey de Basán, que habían quedado de los Rafeos, el cual habitaba en Astarot y en Edrei. ¿Ah? Entonces, con respecto a ello, encontramos a estos, que los hijos de Israel, cuando atacaron con Moisés, entraron a la tierra. Entraron a la tierra y ellos combatieron contra estos gigantes que están mencionando aquí los libros. Por eso, considerando acerca de lo que está describiendo, habla acerca de Og, rey de Basán, y a este Sejón, rey de ¿cómo le llaman? Eran reyes gigantes, reyes que medían, ahorita no recuerdo exactamente el pasaje, a ver si ahorita me pueden ayudar. Podemos considerar acerca del tamaño de aquellos hombres. Menciona la escritura que a sus camas de 9 codos de altura. Estamos hablando de que medían un aproximado de 4 metros y medio sus camas. Entonces está mencionando acerca de estos reyes, y eran reyes amorreos. Los amorreos eran descendientes, así como los filisteos que estamos leyendo en el libro de Samuel, eran descendientes todos de Noé. Todos eran descendientes de Noé, descendientes directos de este Cam. Entonces, todos estos reyes que menciona la escritura, entonces cuando nosotros leemos, gracias mi hermana, Deuteronomio capítulo 3 verso 11 es el que está mencionando aquí, hagan favor de leerlo por favor. Og, rey de Bashán, fue el último sobreviviente de los gigantes, Refaim. Su cama era hecha de hierro, aún está en Rabá, con los hijos de Amón. Era de 9 codos de largos y 4 codos de ancho, usando el codo normal. Gracias, mi hermano. Entonces, considerando esto que menciona, nosotros empezamos a hacer un punto en el cual sabemos que todos estos con los cuales peleaban los hijos de Israel en el tiempo de David, y cuando ellos peleaban con los rafaitas, con los filisteos, con los amonitas, con los amorreos, era gente de rey, eran hombres gigantes, y todos estos eran descendientes de Noé. Entonces, cuando nosotros dice, viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, escogieron entre todas, cuando nosotros encontramos que está describiendo esto, ella dice que les parieron unos hijos, pero entonces nosotros estamos pensando de dónde viene esta raza de gigantes. Viene directamente de la descendencia de los hijos de Noé. No era de otra descendencia, sino descendientes de ellos. Por eso describía que eran los varones de renombre. Por eso se mezcla el hecho de que eran los varones de renombre y se mezcla entre los gigantes. Por eso Enosh, cuando habla de los varones de renombre, era porque eran llamados varones de renombre porque eran guerreros, gente combatiente, gente de batalla. Cuando nosotros leímos el libro de Génesis, encontramos estos rafaitas peleando. Estamos viendo estos rafaitas combatiendo. Hasta ahorita me estoy dando a entender, mis hermanos, acerca de que estos gigantes vienen de una descendencia. Estos estaban Moisés y los hijos de Israel peleando contra ellos, que eran los reyes amorreos. Para que nos quede claro que era un rey amorreo, vamos a ver el libro de Números, capítulo 21, que es del que está hablando Deuteronomio. Porque únicamente Og, rey de Basán, había quedado del resto de los gigantes. Su cama, una cama de hierro, no estaba en Rahab, de los hijos de Amón. Pero acordémonos de los hijos de Amón, dice que ya no había quedado más gigante más que este. Y acordémonos que Amón lo encontramos en la parte oriental de la tierra de Israel, que sería del Mar Muerto hacia el oriente. Estos no están del Mar Muerto hacia el occidente. Si ellos estamos hablando de la tierra de los amorreos, no de la tierra de los filisteos. La tierra de los filisteos estaba del otro lado del mar Muerto y del mar de Galilea. Ahí en el lado occidental se encontraban los amorreos, los heteos, los filisteos, los jerjeseos, se encontraban los cananeos, pero los cananeos nunca fueron mencionados como raza de gigantes. De los que se menciona raza de gigantes es filisteos, rafaitas, es amorreo. Bueno, vamos para allá, vamos a leerlo, porque nosotros nada más nos dice que Kike era gigante, pero en el libro de Números nunca nos menciona que Og, rey de Basán, y también Sejón, rey de reyes amorreos, eran hombres gigantes. Por eso describe que era el último. Dice, porque únicamente Og, rey de Basán, había quedado del resto de los gigantes. Dice que era el único que había quedado, pero estamos hablando de la parte oriental del mar. No estamos hablando del lado occidental, sino porque ellos eran reyes amorreos, Amón, y estos amonitas y los moabitas habitaban del lado oriental del mar Mediterráneo. Entonces eso es lo que nosotros podemos considerar, que nada más está hablando que era el único que quedaba. Todavía el rey David, que en el tiempo cuando ellos están peleando, ellos pelean con filisteos, pero esos filisteos estaban en la tierra de Canaán, que es lo que ocuparían los hijos de Israel, en la tierra de Benjamín, en la tierra de Judá, en la tierra de Efraín, en la tierra de Manasés, la mitad de la tribu, en lo que sería Simeón, Dan, Aser, Neftalí, Zabulón. En toda esa tierra es donde estaban habitando los reyes amorreos y los filisteos. Ahorita con lo que hemos visto me estoy dando a entender acerca de que existían estos gigantes, pero como dice este capítulo de Deuteronomio, capítulo 3, versículo 11, el rey amorreo que era Og, rey de Basán, ese fue con el que peleó en el tiempo de Moisés. Capítulo 21 del libro de Números, versículo, vamos a leer desde el verso 23, porque estos no sean reyes amorreos, hasta el versículo 33, por favor. Pónganle mucha atención acerca de los reyes amorreos, que es Sejón y Og, rey de Basán. Aquí tal vez no nos describa que eran enormes y gigantes, pero ellos habitaban la tierra de Moab. Capítulo 21, versículo 23, hasta el versículo 33, por favor. Mas Sehón no dejó pasar a Israel por su territorio, sino que juntó Sehón todo su pueblo y salió contra Israel en el desierto, y vino Jahasa y peleó contra Israel. Y le hirió a Israel a filo de espada y tomó su tierra desde Arnón hasta Jaboc. hasta los hijos de Amón, porque la frontera de los hijos de Amón era fuerte. Y tomó Israel todas estas ciudades, y habitó Israel en todas las ciudades del amorreo en Hesbón y en todas sus aldeas, porque Hesbón era la ciudad de Sehón, rey de los amorreos, el cual había tenido guerra antes con el rey de Moab y tomado de su poder toda su tierra hasta Arnón. Por tanto, dicen los proverbistas: venid a Hesbón, edifíquese y repárese la ciudad de Sehón, porque fuego salió de Hesbón y la llama de la ciudad de Sehón, y consumió a Ar de Moab, a los señores de las alturas de Arnón. Ay de ti, Moab, pereciste, pueblo de Quemos. Fueron puestos sus hijos en huida y sus hijas en cautividad por Sehón, rey de los amorreos, mas devastamos el reino de ellos. Creció Hesbón hasta Dibón, y destruimos hasta Nofa y Medeba. Así habitó Israel en la tierra del amorreo. También Moisés hizo, también envió a Moisés a reconocer a Jazer, y tomaron sus aldeas y echaron al amorreo que estaba allí. Y volvieron y subieron camino de Basán, y salió contra ellos Og, rey de Basán, él y todo el pueblo para pelear en Edrei. Entonces el Señor dijo a Moisés: no les tengas miedo, porque en tu mano los he entregado, a él y a todo su pueblo y a su tierra, y harás de él como hiciste de Sehón, rey de los amorreos, que habitaba en Hesbón. E hirieron a él, a sus hijos y a toda su gente, sin que le quedara uno, y se apoderaron de su tierra. Entonces estos, aunque en el libro de Números no menciona que eran gigantes, en el libro de Deuteronomio, y de acuerdo a la historia y de acuerdo a todo el linaje, eran gente de gran tamaño. Si nosotros ahorita nos pusiésemos a ver toda la cantidad de gigantes que menciona en una manera escondida, de una manera oculta, por eso dice: no les tengan miedo. Pero sabemos muchos de nosotros que cuando hablamos de guerra, muchos vamos a tener miedo. Pero no es eso, sino que estamos hablando acerca de que eran hombres de gran tamaño, gente guerrera, gente de violenta. Entonces, para nosotros, esta gente que estaba en este lugar, o estaba en este momento, nosotros los vamos a considerar y vamos a verlos. Y consideramos acerca de estos hombres y de estos varones, que eran varones valientes, hombres de guerra, por eso se les decían varones de renombre. Sehón y Og eran hombres de guerra, eran valientes, eran hombres que combatían, pero también menciona la escritura que eran hombres de gran tamaño, y menciona las características que tenían ellos, porque los hijos de Israel por eso tuvieron miedo de entrar a la tierra, porque sabía que iban a entrar a una tierra de hombres enormes, de acuerdo al libro de Números 13, versículo 33 y 35. Encontramos dentro de todos ellos que realmente estaban todos con temor de entrar a la tierra. Era tierra de gigantes, tierra de hombres de gran tamaño, descendientes de Anac. Pero si nosotros buscamos Anac, no lo encontramos en la escritura de acuerdo a lo que están registrando los libros. Lo que sí nos llama la atención y lo que sí podemos dejar claro es que los gigantes venían desde el capítulo 14 del libro del Génesis, y podemos checar la multitud de gente de gran tamaño y hombres de guerra que estaban eran los descendientes de Anac. Entonces, cuando nosotros hablamos de los Rafaitas o de los Rafaín, estamos hablando acerca de los gigantes. Nosotros vemos la palabra Rafaín y la vemos como tal, Rafaín, pero estamos considerando que se les llamaba Rafaín porque la palabra Rafaín se traducía como gigantes, y eran hombres de gran tamaño, por eso encontramos a estos que combatían en este lugar. Génesis capítulo 14, verso 5, ciertamente nosotros no encontramos a gente enorme, no menciona a esta gente enorme, pero nosotros estamos entendiendo que ya estaban los Nefilín, pero los Nefilín eran una mezcla de los hijos de Elohim con las hijas de los hombres. Cuando los tuvieron, dice, desnacieron estas hijas. Y considerando acerca de esto, tenemos entonces que observar que eran amorreos, como en el caso de este Og, rey de los amorreos. Podemos considerar acerca de lo que estaba pasando acerca de los Rafaitas, de los que eran los filisteos, y toda esta gente que está mencionando en los libros. Entonces nosotros, con lo que ya tenemos y con lo que estamos viendo, podemos considerar acerca del amorreo, acerca de dónde es donde habitaba, de dónde salieron, porque estos que está mencionando la escritura, nosotros consideramos que ciertamente ellos, eran de los amorreos, eran descendientes de alguien, y si ellos eran descendientes de alguien, entonces lo que nos va a importar es buscar quién parió a estos hijos, Porque si en el tiempo antes del diluvio, en el tiempo antes del diluvio, debieron de haber muerto, ¿por qué nuevamente los nefilín aparecen después del diluvio? Y ya considerando a los rafaitas y a los estos, a los amorreos, que los checamos y los vemos, y ciertamente, Og, rey de Basán, era rey de los amorreos, entonces era un rey gigante de acuerdo al libro de Deuteronomio. Entonces entendemos que estos amorreos, al filisteo, al rafaíta, ellos tienen una descendencia y tienen de un lugar de donde salieron. Voy a invitarlos a ver el primer libro de las Crónicas, capítulo 1, verso 14. Del 1, el primer libro de las Crónicas, capítulo 1, versículo 8, perdón, hasta el 14. Los hijos de Cam, Cus, Misraim, Put y Canaán. Los hijos de Cus, Seba, Javila, Zaphta, Raama y Zaphteca. Y los hijos de Raama, Seba y Dedán. Cus engendró a Nimrod. Este llegó a ser poderoso en la tierra. Misraim engendró a Ludim, Anamim, Lehabim, Naphtuhim, Patrusim y Kasluhim. De estos salieron los filisteos y los captoreos. Canaán engendró a Sidón, su primogénito, y a Het, al Jebuseo, al Amorreo, al Jerjeseo, al Eveo, al Araseo, al Cineo, al Arbadeo, al Samaereo y al Amateo. Entonces, conforme a lo que vemos, ¿de dónde venían los amorreos, mis hermanos? ¿De dónde venían los filisteos? De Noé. ¿Pero descendientes de quiénes? Después de Noé, viene un hijo y engendra a todos los hijos. ¿Quién fue el descendiente? Que tengas un buen día. Te abro el micro, mi hermano, José Amin. Gracias, mi hermano. Pregunto nuevamente, ¿de dónde salieron estos filisteos y de dónde salieron estos amorreos? ¿Hijos de quién eran? Pregunto a todos mis hermanos y también a los que estamos en el radio, de acuerdo a lo que estamos leyendo. De Nimrod. Canaán. De Canaán. Dice en el versículo, fíjense, el verso 8 dice, los hijos de Cam, Cush, Misraim, Fut y Canaán. Cam es hijo de su hijo es Canaán. Y ahora dice, Cam engendró a Cush. En el verso 10 dice, Cush engendró a Nimrod. Y acuérdense que Nimrod fue el vigoroso, valiente cazador delante de Elohim. Y Cush engendró a Nimrod. Este llegó a ser poderoso en la tierra. Misraim engendró a Lubín y a Anamim y a Lehabim. Y a Naphtuhim, Patrushim y Kasluhim. Estos salieron los filisteos y los captoreos. Canaán engendró a Sidón y a su primogénito Et, al Jebuseo, al Amorreo y al Jerjeseo. Todos estos eran descendientes de los hijos de Cam. Y si estos eran los descendientes de los gigantes, entonces nos encontramos aquí con este grupo de personajes que eran gente de guerra, gente violenta, gente que hizo la guerra, por las cuales cosas el poderoso, y le dijo su padre Noé a Can, maldito sea Canaán y sea siervo de siervos. Y encontramos que ellos, no importaba el poder que tuvieran, iban a ser siervos de descendientes de Sem. Los descendientes de Sem eran los israelitas, porque de Sem nace Abraham. Abraham tiene a Isaac, Isaac tiene a Jacob. Jacob engendra los 12 tribus de la casa de Israel. Por eso le describe allá, maldito sea Canaán y sea siervo de siervos de su hermano Sem. Entonces, cuando nosotros observamos, no importaba el tamaño ni la violencia de estos varones, los hijos de Sem eran más pequeños, eran más poderosos que ellos, y por eso tenían que tener subyugados a estos. El último que mató al último de los reyes gigantes fue David. que fue el último que mató a los reyes gigantes, pero del lado occidental de del río del Jordán, o lo que es el Mar Muerto, o lo que es Galilea, que era la parte de la tierra de los hijos de Israel, donde habitaron 10 de las tribus. Y esas 10 tribus que habitaron de este lado occidental, en esa zona geográfica habitaron los descendientes de Canaán. Por eso se llamaba la tierra Canaán, porque ahí es donde habitaron los hijos de Israel. Los amorreos y otros de estos habitaron del otro lado, y habitaron en esa zona geográfica, incluso hasta el norte, porque los eteos, que eran los descendientes de Canaán, los eteos también eran de la parte norte, que está hasta el río Jordán. Y incluso existe en la historia universal los hititas, que son muy conocidos ahora en la historia universal. Considerando entonces esto, pregunto a mis hermanos, nos estamos dando a entender, pregunto a Douglas, a mi hermano Benjamín, a mi hermana Varinia, a mi hermana Luz, a mi hermano Picasso, a Luis, a José Amín, a mi hermana Nieves, a Ishma, María, a mi hermano Richter y a mis hermanos que están en la radio. Nos estamos dando a entender que toda esta descendencia de gigantes venía directamente de Noé. Me estoy dando a entender, mis hermanos, queda claro que la descendencia, ciertamente entraron en el arca, pero de ellos salieron los gigantes. De ellos eran, y no nada más eran gigantes en renombre, eran llamados varones de renombre porque eran violentos, gente de guerra, gente que era impetuosa. Por eso Nimrod fue vigoroso cazador delante del Señor. Por eso es considerado Nimrod como el que desafía a Elohim. Nimrod es el que funda Babel, y de ahí es donde viene todo este mal que menciona de Babel o Babilonia la Grande. De ahí viene todo este mal. Considerando entonces acerca de esto, mis hermanos, entendemos de dónde vienen los gigantes. Ciertamente debieron de haber desaparecido antes del diluvio, pero no, pues de estos entraron en el arca. Y estos son los que después engendraron hijos y empezaron a poblar toda la tierra. Pero encontramos entonces a los Nefilín, aunque aparece dos veces nada más la escritura, encontramos que se llamaban los Rafaitas, que eran los amorreos, y por lógica los reyes amorreos era el hombre más violento, el hombre más fuerte, ese que era dominante de todo un pueblo, que eran los grandes combatientes. Entonces estos eran los que habitaban la tierra y los que gobernaban sobre la tierra. Entonces considerando esto, ya teniendo en nuestra imagen lo que estábamos planteando hace ratito, vemos que ciertamente no está hablando de un aspecto nada más comparativo, está hablando de un aspecto literal acerca de estos gigantes que estaban ahí, porque eran hombres de gran tamaño. Para el tiempo de Moisés ya los hombres medían 4.5 metros aproximadamente, pero antes de esas fechas se registran que eran hombres mucho más grandes, incluso antes del diluvio. Nosotros no tenemos ningún registro para confirmar que los hombres medían 8, 9 metros o 10 metros. En el judaísmo se menciona que Abraham medía aproximadamente 50 metros de altura, que es algo que ni nosotros podemos demostrar ni podemos explicar aquí, pero nada más estoy mencionando acerca de lo que se menciona del judaísmo. Incluso las tumbas de ellos se les llamaba, en algunos grupos judíos, se le llamaban las tumbas dobladas. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando cavaban para sepultarlos, cavaban 25 metros de largo, y a los 25 metros de largo doblaban los cuerpos para que quedaran de 25 aproximadamente. Pero esos son parte de lo que menciona el judaísmo. No lo podemos respaldar, como tampoco podemos respaldar lo que mencionábamos ayer de lo que decía describe el judaísmo, que fue ultrajado Noé por su hijo Cam, que por eso es maldecido Canaán. Entonces, con respecto a ello, estamos entendiendo que los hijos de Dios, que se menciona como los ángeles, y los hijos de Adán, que eran los hombres que empezaron a poblar la tierra, Sed, Enosh, Cainán, Mahalael, Jared y todos ellos, los hijos de Adán, cuando viene Noé, que es descendiente de estos, con la mezcla de los ángeles que están mencionando, les procrearon hijos. Pero en el libro del Génesis no encontramos que fueran hombres violentos, hombres de gran tamaño. Encontramos únicamente que tuvieron hijos, y nada más. Pero el capítulo 6, verso 4, nos describe o nos da a entender que esto es antes de, que los gigantes ya estaban antes. Por tanto, cuando nosotros vemos que los gigantes fueron antes, nos hace pensar que no tiene nada que ver con los hijos de Elohim, con los hijos de los hombres, las hijas de los hombres. Entonces, cuando nosotros queremos explicar qué es esto que dice los hijos de Dios, en el tiempo del Génesis, el único punto que tenemos es que ciertamente ellos eran descendientes hasta lo que hemos entendido, los antiguos hombres tenían vida eterna, que eso es lo que hemos platicado y que necesitamos demostrarlo todavía con la Escritura. Necesitamos demostrar que esos hombres eran eternos, pero lo único que tenemos como una base y lo que tenemos como una regla en la Escritura es tratar de demostrar que ellos eran eternos. Y la única forma de demostrarlo es por medio del estudio. Pero antes de que vayamos a estudiar esto, vayamos a ver acerca de lo que describe acerca de los ángeles. ¿Por qué estos ángeles menciona que no guardaron su dignidad? En el libro de Enoch, en su capítulo 15, del verso 1 al verso 4, si no mal recuerdo ahorita, está mencionando acerca de que estos gigantes, menciona que ellos fueron engendrados de ángeles literales con hijas de hombres y engendraron estos hijos. Eso es lo que dice Enoch. Pero es aquí donde nosotros entramos, porque la mayor parte de la gente piensa que los ángeles no pueden tener intimidad o sexualidad. Entonces, si los ángeles no pueden tener una intimidad o sexualidad, estaríamos diciendo que, como la mayor parte de las religiones dicen, que los ángeles no tienen esta forma de procrear hijos. Entonces, si no tienen la forma de procrear, ¿por qué dice la Escritura que perdieron su dignidad? ¿Cómo es que perdieron la dignidad? Enoch menciona que se metieron con las hijas de los hombres, que se metieron con la sangre. Esa es una de las cosas que menciona el libro. Pero para que nosotros no ocupemos el libro de Enoch, tenemos que pensar un poquito acerca de lo que está registrado en los libros. Y para eso tendríamos que agarrar el libro de Pedro y agarrar los otros libros que dice que ellos no guardaron su dignidad, que siendo eternos, perdieron esa dignidad. Segunda carta de Pedro, capítulo de segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 4 y verso 5, que está relacionado en ese tiempo. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4 y 5. Pero si Elohim no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras siete personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Entonces describe aquí que, porque si Elohim no perdonó a los ángeles que habían pecado, el único pecado que encontramos es que dice el Génesis, y viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, se escogieron entre todas. Está hablando de que las escogieron para tener una intimidad o cohabitar con ellas. Para algunos de nosotros o para muchos pensamos que no, los ángeles no pueden tener sexo porque el libro de Mateo el Mashiach dijo, erráis ignorando las escrituras y el poder de Elohim, porque los ángeles ni se casan ni son dados en casamiento, por eso atribuimos que como no se casan ni son dados en casamiento, pues no pueden tener intimidad o una sexualidad, pero eso no es verdad de acuerdo a lo que dice Lucas, porque Lucas no está citando eso. Dice que no se pueden casar ni dar en casamiento como nosotros en esta etapa de la vida nos casamos y nos damos en casamiento. Incluso el Mesías reprocha acerca de la conducta de los hombres, porque dice que cuando venga el Hijo del Hombre, así será cuando será como los días de Noé y en el tiempo de Lot. Porque en los días antes de Noé, dice, cuando antes que viniera el diluvio, dice, estaban comiendo. ¿Qué malo tiene de comer? Estaban bebiendo, casándose y dándose en casamiento. ¿Qué tiene de malo casarse? ¿Qué tiene de malo comer o beber? Si es pecado comer o beber, entonces estamos todos perdidos. Pero no se está refiriendo a eso, no se está refiriendo a ese punto, se está refiriendo a algo en específico. ¿Por qué dice? Porque antes de los días del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose casamiento, hasta el día que no entró en el arca. A los antiguos hombres entendemos que se les olvidó. Acordémonos que una de las cosas que viene a quitar el maestro es la guerra. Los antiguos eran hombres guerreros, eran hombres de matar, asesinar, quitar la vida, algo que reprocha el poderoso porque dice no asesinarás. Entonces cuando nosotros vemos en el capítulo dice, porque si Elohim no perdonó a los ángeles que había pecado, sino que habiéndolos despeñado al infierno. En el griego encontramos una palabra que se llama Tártaro, pero esa palabra no la hemos podido ubicar qué significa en la explicación, no hemos podido dar la enseñanza de este pasaje. Entonces dice, despeñadero en el Tártaro, con cadenas de oscuridad los entregó para ser reservados para el juicio, que iba a decir que van a perecer, van a ser muertos. ¿Por qué? Porque dice el libro del Génesis que se metieron con las hijas de los hombres. Y si no perdonó al mundo viejo, más guardó Noé, pregonero de justicia, trayendo el diluvio sobre el mundo de malvados. Si nosotros recordamos en el Génesis 6, verso 1 al 4, encontramos el diálogo de los hijos de Dios que se metieron con las hijas de los hombres, y es ahí donde le dice, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Y le dice a Noé, varón justo y perfecto en sus días. Este varón es el que traería el diluvio sobre el mundo de malvados, porque fue pregonero de la justicia. Por eso es que destruyó, y dice, y si no perdonó al mundo viejo, y no lo perdonó porque los ángeles en el libro de Enoch menciona que ellos los enseñaron a la guerra, les enseñaron la magia, les enseñaron el ocultismo, les enseñaron lo que nosotros vemos como las cosas negativas, el despertar a los muertos, les enseñaron eso a sus mujeres. Nosotros no encontramos ninguna doctrina, nosotros no encontramos ninguna enseñanza en el libro del Génesis, ni encontramos nada que esté explicando ese tipo de cosas. Lo único que encontramos es que en la segunda carta de Pedro, capítulo 2 en adelante, encontramos que estos son hombres violentos, que la gente se llenó de violencia. Dice, la tierra está llena de violencia a causa de ellos, he aquí que los destruí con la tierra. ¿Quiénes eran ellos? Los mismos descendientes de Noé, los mismos descendientes del Adán hasta el tiempo de Noé, que ellos eran los que tenían que estar transmitiendo la palabra, transmitiéndola, enseñándola, y el único justo en su tiempo fue Noé. Y encontramos que su hijo Cam, por causa de su maldad, es maldecido Canaán, y vemos el reflejo en la historia. Los amorreos, los heteos, los hititas, los filisteos, los rafaitas, gente que venía ahí mezclándose y que venía surgiendo toda esta raza de los gigantes. Y dice el libro de Noé, y no perdonó al mundo viejo, mas guardó a Noé, pregonero de la justicia, con otras siete personas trayendo el diluvio sobre un mundo de malvados. El punto es que es un mundo de malvados, y encontramos que ellos en el libro de Enoch, ellos fueron los que transmitieron todas estas cosas de lo que nosotros le llamaríamos la magia negra, o el cristianismo le llamaría los demonios, el cristianismo le llamaría el diablo y Satanás, que no es nada de eso. Estamos hablando de las cosas ocultas, de las cosas que ocupan los brujos acerca de la magia negra, acerca de lo que le llaman la magia blanca, lo que le llaman el extraer a los muertos de la sepultura, que sería su espíritu, todo este tipo de cosas que encontramos en el libro de del Génesis, Éxodo, Número, Levítico, Deuteronomio, sí, mi hermano, la astrología y todo este tipo de cosas. Entonces nosotros, considerando esto, empezamos a entender que ciertamente ellos han perdido su dignidad, de acuerdo a lo que dicen los libros, y por eso los libros describen que tienen que ser juzgados, y tienen que ser juzgados cuando el Hijo del Hombre venga, porque será en el tiempo del juicio, en el cual, en el final de los tiempos, al final del milenio, recibirán su castigo. Versículo de Judas, Judas nada más tiene un capítulo, sería el versículo 4 al versículo... al versículo 6, por favor. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Elohim y niegan a Elohim, el único soberano, y a nuestro Señor Yeshua el Mesías. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día. Entonces ya con lo que tenemos, con lo que hemos visto, ciertamente consideramos acerca de lo que está pasando. Dice ahí que algunos hombres han entrado encubiertamente en lo que desde antes había sido destinado para esta condenación, hombres impíos que convierten el libertinaje de la gracia de nuestro Elohim niegan al Elohim, el único soberano. La única forma de negarlo es pecando. No importa el que se diga, no es en el pecado. Y a nuestro Señor Yeshua el Mesías, mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. Dice ahí que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas, para el día del gran juicio. Entonces, considerando esto, la mayor parte de la gente lo que no sabe es que la palabra ángel del griego, encontramos que la palabra ángel tiene que ver con hombres terrenales y con seres celestiales, y lo podemos encontrar en muchos pasajes de la escritura, que Juan es llamado ángel, que los discípulos de Juan fueron llamados ángeles, y que en otros muchos pasajes los discípulos eran llamados ángeles, pero no les traducen como ángeles porque no le pueden dar el título de ángel a un hombre de carne y hueso. Entonces el título se le pone directamente nada más como mensajeros, pero detrás de la palabra griega está la palabra ángelos. Entonces esa palabra ángelos nos la separa muchas veces para decirnos, estos son ángeles literales y estos son celestiales. Entonces nuestra mirada está en lo que está describiendo los libros. Lucas capítulo 20, mis hermanos, permítanme, les doy ahorita bien el verso. Lucas capítulo 20. Cuando encontramos acerca de lo que es la resurrección, muchos confunden, piensan que los ángeles no pueden tener intimidad, es como decir que no tienen genitales, y eso es una cosa que el libro no está mencionando. Muchos estamos pensando, porque dice el maestro, los ángeles no se casan ni son dados en casamiento, y está describiendo que nosotros hoy en día, como Nieves, como José Alejandro, como José Amín, como Luis, Varinia y todos nuestros hermanos y nuestras hermanas, estamos como hombres y mujeres, y hoy en día en este tiempo nos casamos, pero nos tenemos que casar para tener un vínculo, para tener una relación, una unidad. El casamiento no tiene que ver con el papel directamente nada más, sino con el vínculo de estar siempre unidos para siempre. En este caso, cuando nuestra pareja muere, dice, está libre de la ley. La mujer puede casarse si su marido murió, porque de lo contrario, si el marido muere a los 2 años de que la mujer se casó y la mujer se metiera con otro hombre, se le contaría como adulterio, entonces pecaría y entonces ella no entraría a la vida. Entonces, para el respaldo de la mujer, ya que el hombre muere, entonces la ley desde la antigüedad le permite a la mujer volverse a casar si su marido muere, pero mientras el marido viva, y si se llega a separar, no puede meterse con otro hombre porque le será contado el adulterio. Entonces es lo que le peleaban los príncipes de Israel. Entonces en la eternidad, hasta donde hemos entendido, si los ángeles tienen una unión o una relación, no necesitan de casarse. En algunas versiones, como la Reina Valera en el libro de Mateo, menciona que los hombres y las mujeres en la resurrección no se casarán ni son dados en casamiento. Ahorita les damos el verso. Pero lo que más nos importa acerca de todo esto es considerar acerca de lo que trata de describirnos los libros. Los libros nos tratan de mencionar acerca de que una persona como un ángel o alguien que es eterno describe que no se puede casar ni son dados en casamiento, pues ya no pueden más morir. Nosotros nos casamos porque morimos. Voy a tratar de definirlo con 3 versículos nada más. Vamos a leer el punto en el cual una mujer cuando se casa en esta vida, o un hombre se casa con una mujer en esta vida, el propósito es dejar descendencia. Si la mujer no deja descendencia con el primer marido, la ley decía que tenía que entrar el siguiente hermano del marido para que el hermano le dejara una simiente, y posterior tendría que entrar el tercero, cuarto, quinto, si no dejaba descendientes. Entonces el saduceo le pregunta al maestro, los 7 entraron con esta mujer y no dejaron descendiente. En la resurrección, ¿de quién será marido esta mujer? El maestro le dice, erráis ignorando las escrituras y el poder de Elohim, porque los ángeles ni se casan ni son dados en casamiento. Entonces, desde esa perspectiva, entendemos que los ángeles no se van a casar ni son dados en casamiento, pero hace una aclaración, pues ya no pueden más morir. Ese es el punto. Cuando alguien ya no muere, no se puede separar de su mujer, ni de la mujer de su marido, son para siempre. A la viceversa, entonces cuando una persona muere, entonces tiene que casarse o darse casamiento para que mostrar que hay un vínculo. En el momento que muere la pareja, entonces la mujer puede casarse con otro marido, y eso lo explica en el libro de Romanos, capítulo 7, verso 1 al 3. Pero antes de ir a ese pasaje, estamos hablando del tiempo de la muerte. si un hombre o una persona que resucita en la resurrección ya no puede más morir, entonces ya no necesita casarse con la pareja porque va a ser para siempre. Capítulo 20 del libro de Lucas, versículo 31 hasta el versículo 36, por favor. La tomó el tercero y así todos los siete, y murieron sin dejar descendencia. Finalmente murió también la mujer, en la resurrección pues. ¿De cuál de ellos será mujer, ya que los siete la tuvieron por mujer? Entonces respondiendo Yeshua les dijo, los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas lo que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo, y la resurrección entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles, y son hijos de Elohim, al ser hijos de la resurrección. Y aquí es donde viene el título, son hijos de Elohim. ¿Por qué? Porque estos no pueden más morir. Los ángeles, los hijos de Elohim, que dice, y viendo los hijos de Dios en el Génesis 6, verso 1, está hablando de estos hijos de Dios que ya no pueden más morir. Entonces es aquí donde nosotros complementamos el punto, son igual que los ángeles. Los ángeles que pecaron allá no pueden más morir, pero los ángeles tomaron mujeres cuando no debieron de haber tomado mujeres y se contaminaron con la sangre, porque eso es lo que los contaminó también de acuerdo al libro de Enoch y de acuerdo a lo que leemos en los libros, porque la escritura describe sorbida es la muerte con victoria, lo que hace que muramos nosotros es la sangre. Si a nosotros nos abren y se derramamos la sangre, morimos, porque en la sangre tenemos la vida. En la regeneración, cuando el Hijo del Hombre venga, describe que la sangre y la carne no puede heredar el reino, lo que se tiene que sorber es la sangre para que podamos vivir eternamente. Cuando el Mesías resucitó, dice que era de carne y hueso, ya no de carne y sangre, sino carne y hueso. Por tanto, los hijos de este siglo se casan y son dados en casamiento, porque no pueden más ya morir, porque son iguales a los ángeles, son hijos de la resurrección. Cuando son hijos, estos hijos de la resurrección, ya no pueden más morir. Entonces en Romanos capítulo 8, Romanos capítulo 7, verso 1 al 3, por favor. Sí, mi hermana, Nieves, que el Dios te bendiga y te guarde, mi hermana. Romanos capítulo 7, versículo 1, por favor. Leamos acerca de este hecho cuando una mujer, cuando su marido muere, no les tomado en cuenta el pecado. Capítulo 7 del libro a los Romanos, versículo 1, nada más. ¿Acaso ignoráis, hermanos? ¿Mande? Hasta el 3, hermano, por favor. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley. ¿Que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Entonces consideramos acerca de esto que realmente el Poderoso describe. Que si un hombre está unido a esta mujer, entonces describe que no puede casarse, porque se casa con otro, se mete con otro, será llamada adúltera. Capítulo 7, versículo 1. Ignoráis, hermanos, porque hablo con los que saben la Torah, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Porque la mujer que está sujeta a marido, mientras el marido vive, si el marido está en vida, está obligada a la ley, mas muerto el marido, libres de la ley del marido. La mujer pierde toda está libre de esta Torah, pero mientras el marido muere. Los ángeles no pueden más morir, entonces ya no necesitan la ley del marido. ¿Por qué? Porque la mujer, mientras el marido muere, no puede quedarse así, porque si ella, por una debilidad, se mete con otro hombre, pues el pecado caería directamente sobre ella. Pero en la regeneración o en la resurrección, los que tuvieran fueran dignos de la resurrección, menciona ahí claramente que los que fueran tenidos dignos de resurrección, encontramos que ahí describe que no podrán más casarse. Están libres de la Torá. Por eso ahí en este pasaje describe, libres son de la Torá. Entonces ellos, ellas no pueden casarse con nadie más. Ya no pueden casarse con nadie más, porque está mencionando que esta mujer se ha unido a una persona que no puede ya más morir. La mujer no queda libre, la mujer ya no queda separada, de acuerdo a lo que los libros dicen. Porque el libro de Enosh menciona algo acerca de que en aquellos días ya no se volverán a casar más los hombres o se unirán a las mujeres. Entonces, ciertamente ya no se podrán unir a las mujeres, porque ese es el punto. En el libro del Génesis encontramos a un tipo de mujer, a un tipo de mujer que es diferente a la forma de vida que llevan ellos. Los ángeles celestiales no tienen nada que ver con los ángeles terrenales. Los ángeles terrenales participan de carne y sangre, los ángeles celestiales únicamente de carne y hueso. Por tanto, cuando nosotros vemos entonces este reflejo, encontramos que los hijos de Dios, viendo que las hijas de los hombres eran hermosas, escogieron entre todas. Entonces, cuando nosotros observamos acerca de estos hijos de Elohim, que se mete con las hijas de los hombres, nos está describiendo, capítulo de Lucas, capítulo 20, peguen el versículo por favor, capítulo 20, versículo 35 y 36, peguemos Lucas capítulo 20, versículo 35 y 36 en el chat, y peguemos lo que describe Génesis capítulo 1, verso 1. Primero Lucas 20, versículo, y Génesis capítulo 6, verso 1. Describe entonces el libro de Lucas. Mas los que fueren tenidos dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de los muertos, ni se casan, ni se dan en casamiento. Ya no se pueden casar en la resurrección, ni pueden ser dados en casamiento, pues ya no pueden más morir. Ese es el punto. Que ya no pueden morir, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Elohim, al ser hijos de la resurrección. No está hablando de los hijos de Elohim en el tiempo presente de carne y sangre. Está hablando de los hijos de la resurrección. Los hijos de la resurrección ya no tienen sangre. ¿Me estoy dando a entender, mis hermanos? Por eso en el Génesis 6.1 dice, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la tierra, les nacieron hijas. Verso 2, viendo los hijos de Elohim que las hijas de los hombres eran hermosas, escogieron entre todas. Y ahí están los dos, no son lo mismo. Los hijos de Dios eran los ángeles y los hijos de Adán eran otros. Estos hijos de Adán procrean hijas y los hijos de Elohim se metieron con ellas, engendrando así los varones de renombre. Pero los varones de renombre los vamos a encontrar dentro de la escritura, que fueron hombres violentos. Es lo que pegó mi hermana Luz ahorita en el chat que está aquí, que pusimos desde hace rato. Los hijos de Dios serían los ángeles, que es lo que encontramos en el libro de Lucas, capítulo 20, en el versículo 36, en la resurrección. Son iguales a los ángeles, son hijos de Dios. Ahí está el punto, estos hijos de Dios, que dice que son los hijos, que son los ángeles, y son hijos de la resurrección. Estos no participaban de carne y sangre, sino participaban de carne y hueso. Así como el Mashiach cuando resucitó de entonces, él resucita de entre los muertos y ya no participó de carne y sangre. Capítulo 24 del libro de Lucas, versículo 37 al 39. Por Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritus. Pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Mashiach en la resurrección ya no participaba de carne y sangre, sino únicamente participaba de carne y hueso. Por eso la resurrección, en el momento de la resurrección, si nosotros los que estamos en vida llega Mashiach y nos encuentra en carne y sangre, no podremos participar de la resurrección. No podemos participar porque no hemos muerto. Pero dice, aquí hay un misterio, no todos moriremos o dormiremos, ciertamente seremos transformados en un abrir de ojos a la final trompeta. ¿Por qué tenemos que ser transformados? Porque tenemos carne y sangre. Hay que quitar esta sangre, hay que quitarla para que resucitemos en carne y hueso como lo hizo Mashiach. Porque en la resurrección nosotros se siembra en corrupción como estamos en nuestra vida carnal. Y tenemos que resucitar en un cuerpo incorruptible. Pero si esto corruptible no se viste de incorruptible, entonces esto mortal no se viste de inmortalidad. Entonces el poderoso nos destruirá. Por eso es que en el tiempo en que Mashiach resucita de entre los muertos, ya no participaba de carne y sangre. Y no menciona que la transformación de él fuera de algo diferente a lo que somos hoy en día. Porque él cuando ve a sus discípulos, comió y bebió. Ellos sabían que era un hombre, pero ellos tenían miedo porque pensaban que veían un espíritu. Pues había atravesado ya hasta las puertas o los muros y había presentado delante de ellos cuando todo estaba cerrado. Por eso se espantaron, dijeron viejo. Entonces encontramos acerca de este pasaje que los que resucitan como Mashiach son en carne y hueso. Ya no en carne y sangre, por eso es que no pueden resucitar. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 49, por favor. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 49 al versículo 51. Ah, no, vamos a leer hasta el 52, perdón. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Elohim, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Y nosotros seremos transformados. Por eso nosotros entendemos que realmente, como describe, así que hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Nosotros somos terrenos, debemos de ser la imagen del celestial. Así como Mashiach fue en carne y sangre, fue resucitado de entre los muertos en una manera celestial, de tal manera que ya no participó de carne y sangre, sino únicamente de carne y hueso. Por eso dice primera carta a los Corintios 15:50. Por esto os digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Elohim, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero seremos transformados. Esa transformación, cuando los discípulos veían al Mashiach, el Mashiach decía, tocad mis manos y mis pies, palpadme y tocad y ved, yo mismo soy. ¿Qué es lo que había? Si era el mismo, entonces, ¿cuál es la resurrección? La resurrección es no participar de la sangre. Por eso le dice, en un momento, en un abrir de ojos, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque será tocada la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles. Nosotros seremos transformados. Versículo que está describiendo el verso 50 y 55 de la primera carta a los Corintios, capítulo 15, nos está describiendo que esto corruptible tiene que ser revestido de la incorrupción, Esto mortal vestido de la inmortalidad, carne y sangre, no pueden heredar el reino de Elohim, de acuerdo a lo que está describiendo el versículo 50 de la primera carta a los Corintios. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no puede heredar el reino de Elohim. Si Mashiach viene en este momento y me halla en esta manera, y si he guardado sus mandamientos, ¿cómo podré, como dice aquí, puedo heredar el reino de Elohim? Ni la corrupción hereda la incorrupción. Por eso dice aquí un misterio. No todos dormiremos, no todos moriremos, mas seremos transformados. Por eso se le llama misterio, porque todos los hombres murieron de antes, y en el tiempo del Mashiach, esa única gente no obtendrá la muerte. Por eso habla del misterio, por eso habla de una transformación. Versículos 54 y 55, por favor. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Entonces nosotros hoy en día observamos lo que dice la primera carta a los Corintios. Cuando esto corruptible fuere vestido de incorrupción, así como Mashiach fue vestido de la corrupción y después en la incorrupción, esto mortal fuere vestido de la inmortalidad, entonces se efectuará la palabra que está escrita: sorbida es la muerte con victoria. Y si la muerte es sorbida con victoria, de acuerdo al profeta Isaías, como lo menciona, describe la escritura, sorbida, lo que se sorbe son líquidos, sorbida es la muerte. ¿Dónde está la muerte? Pues en nuestro cuerpo. ¿Dónde se encuentra? En la sangre. Sorbida es la muerte con victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Si nos sorben la sangre y nuestra alma se queda en nuestro cuerpo, te cortes un brazo, no morirás, te corten la no puedes derramar la sangre y ya no puedes más morir. Pero es ahí donde dice, sorbida es la muerte con victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿O dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado. Y dice, y la potencia del pecado, la ley. Mas Elohim, gracias, que nos da la victoria por nuestro Señor Yeshua el Mashiach. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo a la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Sabemos que el pecado, lo que nosotros practicamos, si hacemos la voluntad de él, tendremos vida eterna; si hacemos lo contrario, tendremos la muerte. Por eso Pedro dice, si aquellos no perdonó porque anunciaron mentira y engaño, y las naciones practicaron semejantes cosas, entonces el Señor trajo sobre ellos una destrucción. Es lo que vendrá dentro de poco tiempo, porque la gente está escuchando el mensaje, está escuchando la palabra. Entonces nosotros hoy en día, de acuerdo a lo que describe el libro, ciertamente entonces tenemos esto, lo que hemos visto, que la corrupción no puede dar la incorrupción. Mashiach muere en el estado de carne y sangre, y derramó su sangre para la remisión de los pecados, y se levantó sin sangre para demostrar que el hombre puede vivir sin ella. Por eso dijo, tocad y palpadme, no soy un espíritu como veis que ustedes lo ven así. En el capítulo 24 que leíamos de Lucas describe: mas él les dice, ¿por qué estáis? Capítulo 24, verso 38, pues quieren leerlo. Mas él les dice, ¿por qué estáis turbados y suben pensamientos a vuestros corazones? Mirad mis manos y mis pies, yo mismo soy. Palpad y ved que el espíritu ni tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. Y ahí nos está describiendo el Mashiach, que ya no tenía en sí mismo la sangre. Tocad, palpadme, yo mismo soy. No soy un espíritu, porque el espíritu no tiene ni carne ni hueso, como ves que yo lo tengo. Mashiach por eso les manda a traer comida, porque en la resurrección Mashiach era la imagen de los ángeles, la imagen de los que ya no mueren. Y por eso encontramos que estos son los hijos de Elohim en la resurrección. No en otra parte. Nosotros somos hijos de Elohim si la aceptamos. Y ya no podremos más morir porque el poderoso guardará nuestra alma. Pero sabemos que tenemos que morir físicamente y después vendrá el Señor y nos levantará. Pero ya no en la corrupción, sino en la incorrupción. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 39 hasta el versículo 44, por favor. Dicen, no toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra es la de los terrenales. Una de la gloria del sol, una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas. Pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también en la resurrección de los muertos se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Entonces nosotros, de acuerdo a lo que leímos en estos versículos, dice que toda carne es la misma carne. Una carne ciertamente la de los hombres y otra la carne de los animales y la de los peces y de las aves. Hay cuerpo celestial y cuerpo terrestre, más ciertamente una gloria del celestial y otra la de los terrestres. Otra es la gloria del sol y otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, porque una estrella es diferente de otra en gloria. Así también en la resurrección de los muertos se siembra en corrupción, se levantará en incorrupción. Se siembra en vergüenza, se levantará en gloria. Se siembra en flaqueza, se levantará en potencia. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Entonces nosotros encontramos al Mashiach, que ciertamente se levantó de entre los muertos, pero ya con un cuerpo celestial. Y en un tiempo futuro, si él tuviese una pareja o cualquiera de los que resucitan, no tienen por qué casarse. Se casan porque hoy en día un contrato los une, de tal manera que cuando él muera, la mujer está libre de la ley. Y esto le va a permitir a la mujer volverse o poder volverse a casar. Como en el caso de la mujer que dice en la resurrección, los siete la tuvieron por mujer. ¿Cuál de todos será el marido de ella? El primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto o el séptimo, como dijo el maestro. Y como está escrito en la ley, cuando el primer hombre paría un hijo, entonces el hijo era el descendiente. Pero si la mujer no daba un hijo y el hombre moría, la Torah enseñaba que la mujer tenía que entrar uno de sus hermanos para parir un hijo. Entonces, si en este caso el hermano entraba y no le dejaba hijo, y entraba el otro y no le dejaba hijos, ¿de quién iba a ser hijo? Pues del primero, porque el segundo había entrado en la mujer para dejarle descendencia a su hermano. Y por eso encontramos un ejemplo en el libro de Génesis, cuando los hijos de Judá, uno hizo lo malo, el Señor le mata al esposo de Tamar, y cuando llega el segundo también le mata. Entonces Judá tuvo miedo de darle al tercer hijo, que era más joven. Dice, se lo voy a dar, me lo va a matar también el Señor. Y el segundo hijo vertía en tierra, no eyaculaba dentro de ella para no dejar el hijo, porque sabía que el hijo no iba a ser de él. Al final de cuentas ni fue para él ni fue de nadie, porque él pereció su dinastía o pereció su linaje ahí, ya no pudo procrear hijos y ahí hasta ahí llegó su linaje. Entonces él no quiso cumplir con la regla de la instrucción de la palabra. Entonces nosotros sabemos que el linaje lo llevaban los hombres con sus mujeres, pero si la mujer no le dejaba descendencia, los hermanos tenían que entrar para dejarle descendencia a su hermano. Entonces él sabía que el hijo que iba a procrear no iba a ser de él, sino iba a ser de su hermano. Eso pasó con los hijos de Judá. Entonces, considerando todas estas cosas, podemos observar que realmente en lo que está pasando en el Génesis, está pasando algo que llama la atención. Los hijos de los hombres, que eran los Adán, con los hijos de Elohim, se meten entre ellos y engendran hijos. Pero nosotros, considerando acerca de los hijos, podemos considerar que estos hijos de Elohim con las hijas de los hombres empezaron a procrear todos estos descendientes. La historia de las escrituras no nos muestra, nada más lo escribe cuando comenzaron, Génesis capítulo 6 versículo 1. Vamos para allá, mis hermanos. Dice: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Elohim que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Hace la expresión el Génesis 1 cuando dice: cuando comenzaron los hombres a multiplicarse. ¿Qué es empezar a comenzar, mis hermanos? Comenzar. ¿Qué quiere decir esa expresión? Cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, les nacieron hijas. ¿Cuándo comenzaron a multiplicarse los Adán, mis hermanos? ¿Dónde está el comienzo de la reproducción de los Adán, mis hermanos? Es una pregunta, mis hermanos. Les pregunto a todos. Cuando comenzaron los hombres a multiplicarse, les nacieron hijas. ¿Cuándo, mis hermanos? ¿Cuándo es comenzar? ¿En qué momento comenzaron los hijos de los hombres a reproducirse? ¿Quiénes eran los hijos de Adán? ¿Cuándo se comenzaron a reproducir, de acuerdo a lo que dice el Génesis? Acuérdense que lo vimos el domingo, el Shabbat, perdón. ¿Cuándo comenzaron los hombres a multiplicarse, les nacieron hijos e hijas? Acuérdense que los hijos de Adán, no entraron los hijos de Caín, entraron Set, Enosh, Cainán, y eso se le llama comenzar, pero nunca menciona en qué tiempo de la historia, en qué parte de la escritura nos describe que entraron esos hijos de Elohim. No lo menciona, no lo dice, nada más de cuando comenzaron. Entonces no describe si fue al principio en el tiempo de Set o en el tiempo de Enosh, pero dice que cuando comenzaron a los hombres a multiplicarse sobre la tierra, les nacieron hijos, viéndolos, que las hijas de los hombres fueron hermosas, escogieron y procrearon todos ellos hijos. Ajá, ¿sí me doy a entender, mis hermanos? Sí, dice el versículo del capítulo 6, versículo 1. ¿Cuándo comenzaron? ¿Qué es comenzar? Primero pegamos aquí en el chat, ¿qué es comenzar? ¿Qué significa esa palabra de comenzar? A ver, describe así. Iniciar, ser los primeros. Entonces, cuando describe acerca de que cuando comenzaron los Adán a multiplicarse, los Adán encontramos que comenzaron a reproducirse o comenzaron a procrear, fue en el tiempo de Set, Enosh, Cainán, Mahalael, Jared. Todos ellos fueron los que comenzaron en el linaje. Ellos fueron los que comenzaron a multiplicarse. Les nacieron esas hijas. Viendo los hijos de Elohim, que las hijas de los hombres eran hermosas, escogieron entre todas ellas. Entonces lo que estamos describiendo, lo que tratamos de entender es que, no de acuerdo a lo que dice Enosh, sino de acuerdo a lo que vimos en el libro, encontramos que los hijos de Elohim son unos y los hijos de Adán son otros. La mezcla crearon varones de renombre. Los renombres que encontramos en la escritura serían Nimrod, sería Og, rey de Basán, sería todos aquellos varones que eran varones de renombre. Sí, sí me estoy dando a entender, mis hermanos. Entonces, con respecto a ello, nosotros podemos considerar que en el Génesis, de acuerdo a lo que describe Mashiach, de acuerdo a lo que describen los libros, ciertamente los gigantes que empezaron en aquellos tiempos a procrearse sobre la tierra, no describe el libro del Génesis con la exactitud que ellos fueron los gigantes, pero sabemos que por medio de los escritos y por lo que describen los antiguos, estos fueron varones de guerra. La mayor parte de ellos fueron varones de guerra, fueron varones que empezaron a enseñar artes mágicas, empezaron a enseñar de acuerdo a lo que describe Enoch, porque está hablando de la segunda carta de Pedro, que ellos traían este tipo de conocimientos, haciendo cosas nefandas. Encontramos que cuando venga Mashiach, quitará estas guerras, quitará todos estos problemas que existieron en el tiempo del Génesis. Eso es lo que viene a poner el Señor en la tierra, paz sobre toda la tierra. Entonces es lo que encontramos, que en el Génesis es lo que más había, guerras, aunque no nos las describe. Nomás se quedan varones de renombre. Cuando estos hijos descendientes de los Nefilim, conocemos acerca de dónde vino el linaje, que ya vimos al amorreo, al rapaíta, vimos al filisteo, vimos a los hijos de Anac, eran descendientes de alguien, pero en el diluvio debieron de haber desaparecido, pero vimos que muchos de estos de ellos venían del descendiente Cam, que es de ahí donde salen estos hijos, y quiere decir que la mezcla de ellos se encontraba en el linaje de Noé, y se encontraban en el linaje de Cam, que estos fueron los que procrearon hijos y engendraron todo este tipo de gente guerrera, y Nimrod fue uno de los primeros que está mencionando en la escritura que mencionábamos hace un ratito, que Nimrod fue uno de los Cus, que era descendiente de Cam, que descendiente de Cush, y de ahí nacen los amorreos, nacen también los filisteos, y los amorreos nacen por parte de Cam directamente, es Canán, que es lo que leíamos en el libro de las crónicas, nada más que no lo encuentro el verso, es en el primer libro de las crónicas, capítulo 1, pero quería checarlo aquí en el chat para rápido, pero creo que fue más difícil. Primer libro de las crónicas, es de los primeros versículos. Primer libro de las crónicas, capítulo 1, versículo era el 8, creo, y versículo 10. Nada más que quiero recordar el linaje de dónde venía, para mencionar de dónde venían los amorreos. Déjenlo, chico, rápido. Es primer libro de las crónicas, capítulo 1. No lo encontré en el chat, yo me acuerdo que estaba ahí en el chat, pero bueno. Del verso 8 al 14. Ah, gracias. Pero ¿de dónde eran los descendientes de los amorreos? Eran de Canaán, ¿verdad? El amorreo era de Canaán. Sí, de Canaán. El amorreo era de Canaán y el y los los filisteos de Misraim. Los filisteos eran de Cush. De Misraim. Y, perdón, Cush era el que engendró a Nimrod, como dice mi hermana Luz, verso 11. Misraim engendró a Lubín, a Natín, Ladín y Naphtulín. Patrusim a Casluín, y de estos salieron los filisteos y los castoreos. Ajá, gracias. Entonces, de acuerdo a ellos, nosotros encontramos que realmente los descendientes de los gigantes no eran gigantes, como muchos mencionan que eran gigantes en la ideología, en el pensamiento, en el conocimiento, sino que encontramos a través de la historia que los hijos de Israel tenían miedo de aquellos hombres, y se parecemos langostas debajo a la vista de ellos, langostas a sus pies. Y si nosotros los vemos, nos sentimos así al lado de ellos, como dice en el libro de Números 13, versículo 33, 32, 33, 34, encontramos a ellos que realmente tenían un gran pavor hacia esa gente, y los hijos de Israel hubieran preferido matar a este Moisés, a este Josué, a Caleb y a este Josué, hubieran preferido matarlos y regresarse a Egipto, entrar a la tierra de los filisteos para hacerles guerra, de los cuales nosotros conocemos que David mató a Goliat, y una de las grandes historias que hay, y no nada más ellos, simplemente Moisés cuando entra a la tierra de los amorreos, el rey medía 9 codos, que serían 4 metros y medio, su cama es la que medía, pero encontramos que todos estos hombres gigantes, literales, y hombres de renombre, hombres guerreros, no pudieron haber nacido sino de la mezcla que me está mencionando Génesis capítulo 6, versículo 1. No sé si hasta ahorita me he dado a entender un poquito con todo lo que hemos visto, porque sí pudo desencadenarse todo en este momento de estos dos, que eran los descendientes de los ángeles junto con los descendientes de los hijos de los hombres, de acuerdo a lo que está mencionando en el libro de Pedro, y en los libros acerca de que ellos habían perdido su dignidad, y de acuerdo a lo que dice Génesis 6:1, que viendo los hijos de Dios se metieron con las hijas de los hijos de los Adán, y de ahí nace y procrean esta raza. Aunque no lo menciona abiertamente, encontramos que sí tiene esta relación, y el que menciona toda esta relación es el libro de Enoch, pero no quisimos mencionar tanto al libro de Enoch, sino basarnos un poquito a lo que estaban en los libros. Y sabemos que los nefilín estaban en el tiempo después del diluvio, y lo encontramos en el capítulo 14, donde estaban ya los rafaitas, que eran gente gigante, y que la podemos encontrar en los tiempos de Moisés, y los encontramos en el tiempo de el rey David, y en estos tiempos encontramos a todos estos hombres gigantes, que realmente eran varones, que eran temibles ante todas estas naciones, porque eran hombres enormes. Entonces, no sé si me he dado a entender en esta noche acerca de esto. No sé si quieran hacer alguna pregunta de lo que hemos visto hasta ahorita. Una pregunta. Oye, actualmente, hoy en día, ¿se puede encontrar en descendencia a esa raza de hombres gigantes, o desaparecieron? Desaparecieron. Uno de los últimos menciona que de los últimos gigantes que habían los mató David, y eran lo vimos ahorita en el libro de Samuel, nada más que no me acuerdo ahorita, de los sonsomeos. Los sonsomeos fue uno de los últimos registrados en el libro del libro de Samuel, y fueron los últimos de los que se encontraron tanto en el libro de los reyes como en el libro de Samuel, fueron uno de los últimos que se pudieron encontrar ya. Tal vez en el libro de los reyes sí haga mención en alguno de ellos, pero en otros libros no creo. Entonces, esto lo mencionábamos desde hace rato y citábamos todos estos pasajes acerca de los grandes gigantes que había. Ajá. Eso es lo que comenzamos a explicar desde que comenzamos. Entonces, ya sean los gigantes, los sonsomeos, los descendientes de los filisteos, descendientes de Anac, menciona. He tratado de encontrar a los descendientes de Anac, pero me imagino que le cambiaron el nombre en el tiempo, como le cambiaron a Nimrón el nombre por Amraphel, y le cambiaron el nombre, por decirlo, en las escrituras a Sem, que le llamaban Melquisedec, y le cambiaron el nombre a muchos reyes antiguos. Y entonces yo no he podido encontrar a los descendientes de Anac todavía, pero debe de ser en el tiempo de Noé. En el tiempo de Noé, que de ahí viene esa raza de los gigantes, y hasta donde hemos entendido, descendientes del antiguo Cam, descendientes de Noé. Entonces se entiende que el linaje lo traía Noé es el que venía con ese linaje. No menciona en qué momento de la historia hubo esta mezcla, no lo menciona, nada más simplemente dice que cuando comenzaron, ese es el punto, dice Génesis 6, cuando comenzaron los hijos de los hombres a tener hijos sobre la tierra, les nacieron esas hijas. Viendo los hijos de Elohim que las hijas de los hombres eran hermosas, escogieron entre todas, y es ahí donde vemos desencadenado desde el principio, pero no tenemos registro, lo único que sabemos es que ya existía eso. El que hace más menciones de esto es el libro de Enoch, pero nosotros no podemos agarrar el libro de Enoch porque no lo tenemos fielmente en todo su género. Nada más sabemos que lo menciona, y que el libro de Judas, el libro de Pedro, la carta a los Corintios, están mencionados de que serán juzgados aquellos ángeles porque perdieron su dignidad. Su dignidad fue haberse metido con las mujeres de los hombres, procrearon hijos, y estas mujeres recibieron de ellos enseñanzas de acuerdo al libro de Enoch. Pero nosotros realmente no podemos ver ni a qué se dedicaron ni qué hicieron. Simplemente dice el hombre es de continuamente solamente el mal, como describe Génesis 6, verso 5 en adelante. Y encontramos que ahí estaba el mal, pero nada más lo menciona así, que había un mal, pero no nos describe si hacían el adulterio, si era la guerra, si era algo en específico que nos pueda orientar para decir esto, esto y esto hicieron. Realmente no tenemos mucha base. Y en el libro de Yashar, pues no tenemos tampoco mucha relevancia, no tenemos mucha explicación. Sabemos algunas cosas por el libro de Yashar y también por el libro de Enoch, pero que tengamos en la escritura, lo único que sabemos es que ellos se metieron con ellas y les procrearon hijos. Eso es lo único que sí entendemos. Y lo que hemos comprendido, que eran ángeles celestiales esos que se metieron con las hijas de los hombres. Y por eso dice, si no los perdonó a ellos, pues tampoco nos va a perdonar a nosotros. Entonces es lo que tenemos como historia y como referencia en el libro, desde el Génesis hasta el libro de Apocalipsis. No tenemos más referencia, y lo que sí sabemos que los gigantes eran literales, no eran gigantes en conocimiento, gigantes en la maldad, sino gigantes en una forma literal. No sé si entonces, mis hermanos, los que tenemos hemos visto desde hace rato lo que hemos apreciado, no sé si alguno de mis hermanos tenga alguna pregunta de lo que hemos visto hasta ahorita. No sé si alguno de ustedes quiera hacer alguna pregunta, y si no, pues damos como concluido ahorita esta enseñanza, porque de aquí es donde nos agarramos del capítulo 6, en el cual en el capítulo 6, del verso 1 al versículo 4, vemos este reflejo acerca de estos acontecimientos que sucedieron en el tiempo del Génesis. Y por eso dice, no contenderá mi espíritu. ¿Por qué empezaron a contender? Por todo lo que se estaba desencadenando en el tiempo del principio. Génesis capítulo 6, versículo 1, hasta el versículo 5. Por favor, mi hermano Isho. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Elohim que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo el Señor, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Elohim a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos, que fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio el Señor que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Entonces consideramos acerca de lo que estamos leyendo en el libro y entendemos que realmente cuando aconteció que comenzaron los Adán a multiplicarse sobre la tierra, les nacieron hijas. Viendo los hijos de Elohim que las hijas de los hombres eran hermosas, escogieron entre todas. No hay otro registro en la historia que haya habido esta relación. La única parte que menciona que los ángeles corrompieron su camino es en el libro de Pedro, en el libro de Judas, en la carta a los Corintios, y no nos menciona más que el libro del Génesis, este relato, pero aquí le llaman hijos de Dios, cuando en el libro de Lucas el Mesías dijo, los que resucitan, dice, los que fueron dignos los que fueron dignos de la resurrección, ni se casan ni son dados en casamiento porque ya no pueden más morir, pues son los hijos de la resurrección, porque son iguales a los ángeles. Entonces encontramos que estos ángeles, estos hijos de Elohim, son los que relacionamos de la misma manera que está aquí, y encontramos que dentro de ellos era la mezcla de dos gentes y quien procrearon hijos. Estos que procrearon hijos empezaron a procrear los hijos y empezaron a engendrar una raza en la cual describe que sería una raza de gigantes de acuerdo al libro de Enoch. Lo que sí encontramos nosotros es que estos hijos de los hombres eran gente combatiente, gente que hicieron lo malo, porque el verso 3 dice, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Y dice en el verso 4, vio el Señor la malicia de los Adán, era mucha sobre la tierra, y que todo designio del pensamiento de ellos, del corazón de ellos, era de continuo solamente el mal. Entonces, lo que tenemos registrado es que si hace un énfasis, si estos Adán fueran los primeros enseñadores, pongámoslo así, si fueran los primeros enseñadores, pues simplemente la Escritura hablaría de los hijos de Dios y no hablaría de ángeles, como lo habla en la segunda carta de Pedro, en los capítulos 2, versículo 4 y 5, que eso es lo que tenemos en el mismo registro de Génesis, capítulo 6, verso 1 al versículo 4. Entonces, si no hay otra pregunta, buenas noches, mis hermanos, comprendemos entonces que la destrucción que recibieron los hijos de los Adán en el tiempo del Génesis por medio del diluvio era porque la maldad era mucha, y existían los Nefilín antes del diluvio, como existieron después del diluvio, y sabemos que estos eran descendientes de los hijos de Noaj, descendientes de Cam directamente. Ajá. No sé si me he dado a entender en esta noche, y pues bueno, No sé si quedó claro el concepto acerca de que los nefilín eran descendientes de estos y ellos eran gente combatiente y había todo este tipo de mal. Y encontramos que después del diluvio, Génesis capítulo 12, Génesis capítulo 13, capítulo 14, encontramos muchas batallas. Me doy a entender, mis hermanos, que por eso estos grandes hombres eran desafiantes, y lo encontramos en el capítulo 11, cuando aparece Nimrod, que fue vigoroso cazador delante del Señor, que fue uno de los que fundó Babel. Ajá. Bueno, mis hermanos, si no hay alguna pregunta, pues por mi parte ha sido todo, y que el poderoso les bendiga y les guarde, mis hermanos. Vamos a hacer una oración para despedirnos, y también a los hermanos si están ahorita reunidos en la radio, que el poderoso les bendiga y les guarde a todos. Vamos a hacer una oración, mis hermanos, y por esta noche, shalom, mis hermanos. Pues invitamos a uno de nuestros hermanos para que hagamos oración. Mi hermano Jaime, si gustas acompañarnos, vamos a hacer oración para despedir, mi hermano. Con mucho gusto, hermano. Padre Celestial, te damos gracias por este momento que nos has permitido compartir con los hermanos en unión para conocerte un poco más a través de tu palabra y la enseñanza dada por los enseñadores, estas personas siervas tuyas, que has permitido que a través de ellos te conozcamos un poco más. Padre Celestial, que esta enseñanza, estas palabras sean puestas en nosotros, lleguen hasta nuestro corazón, nuestra mente, y realmente tomemos conciencia de cómo estamos viviendo para ponerlas en práctica todos los días de nuestra vida con los seres que nos rodean. Gracias, Padre Celestial. Te rogamos tengas misericordia de nosotros y nos conceda, Señor, como sé que tú nos lo concedes cada día, la oportunidad, Señor, de empezar cada día viviendo tu palabra. Te rogamos, Padre Celestial, que en esta noche que queda, recuperemos fuerzas, descansemos tanto físicamente como espiritualmente a través de la meditación de tu palabra. Si es tu santa voluntad que vivamos un día nuevo, que todo lo hagamos, que todo lo que digamos y pensemos sea para ti en todo momento y lugar. Gracias, Padre, para ti el honor y la gloria y la alabanza, en el nombre de tu Hijo amado, Yeshua. Amén. Amén, mi hermano. Amén, mis hermanos. Que el poderoso les bendiga y les guarde, que tengan un buen descanso, que el poderoso les bendiga y les guarde, y vamos a tratar a los que podamos estar a las 10 de la noche, procuremos estar para que agarremos el hilito desde el principio, para que no nos cueste un poquito de trabajo al último. A mis hermanos que están ahí en la radio, si está mi hermana Candy, o mis hermanos que tienen esta oportunidad de poderse conectar aquí en la radio, que el poderoso les bendiga y les guarde, y nos vemos para mañana si el Padre Eterno nos permite. Que descansen, mis hermanos. Shalom.